cnqradio.com con notas exclusivas. Aquí ubicado sobre calle Rioja, en una conocida casa de sepelios, donde se produjo un desprendimiento del cielo raso. Una gran porción del techo ha quedado, se ha venido abajo, gracias a Dios, y por suerte no le ha caído a una señora que caminaba por el lugar. Aproximadamente debe tener de ancho unos 3 metros y de largo otros 3 o 4 metros este desprendimiento, y muchas grietas han quedado en la edificación. Y recordemos que por aquí pasan muchas empresas de colectivo, muchas líneas de colectivo, así se dice, que hacen que vibre un poquito más la mampostería y la edificación. Ahora rápidamente, obreros que estaban aquí en esta zona, no se estaban realizando, hay que decirlo, arreglos o mejoras en este edificio, pero se ha desprendido una parte importante del techo, prácticamente la mitad del frente de Boni. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.